Amiga, pido perdón por lo que tengo que hablarte. Se trata del corazón, urgente debo contarte. Por miedo a querer, no podía ver que ya no quiero estar solo. Sé que es amistad, pero la verdad, de ti yo lo quiero todo. Ser tu profesor de clase anatomía, recorrer tu cuerpo y su geografía. Ser tu agricultor y plantar la semilla, regalarte el fruto de amor cada día. Ser los dos mundos, pareja y amigos, el combo perfecto, fórmula de amor. Y entre risas y besos amanecer, juntos tú y yo. Con todo mi amor, para vos, Monte Rojo. No sé si es que este amor por ti es correspondido, pero no aguantaba más, por eso es que hoy te lo digo. Prefiero arriesgar tu hermosa amistad y no quedar con las ganas de poderte besar, de ser algo más en tu vida y en tu cama. Ser tu profesor de clase anatomía, recorrer tu cuerpo y su geografía. Ser tu agricultor y plantar la semilla, regalarte el fruto de amor cada día. Ser los dos mundos, pareja y amigos, el combo perfecto, fórmula de amor. Y entre risas y besos amanecer, juntos tú y yo. Amiga, déjame ser tus dos mundos.